Tuvimos una lectura de Isaías capítulo 10, versículos 10 al 20, y ahora vamos a tener otra lectura en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Dice así: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la vida. Pero gracias a Dios que, aunque antes sean esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecieron ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia, de favor inmerecido que nos haces en Cristo. Gracias por tu palabra que está frente a nosotros. Rogamos, Señor, que vos nos libres de cualquier otro pensamiento en este momento, cualquier otra preocupación, cualquier cosa que no venga de parte tuya, para poder escucharte a ti. Que seas vos quien hable en esta mañana y hables a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Nos renueves, nos exhortes y nos animes en la fe. Te necesitamos, Señor, por eso es que acudimos a ti. Y desde ya te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tuvimos un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla un poco de esto que también nos habla Romanos. Aquel pasaje de Isaías, Dios les dice al pueblo: en realidad no me importa tanto ¿Qué es lo que me traen de ofrenda, sino cómo me traen la ofrenda? No me importa tanto qué es lo que me traen, sino dónde están ustedes, dónde está su corazón. Y evidentemente el corazón del pueblo estaba en otra cosa. Venían y traían las ofrendas, pero como un ritual. Y Dios llama a eso pisotear sus atrios, ¿no? Porque lo que le importa a Dios es donde está nuestro corazón, es donde estamos nosotros parados frente a Él, es qué lugar ocupa Él en nuestras vidas. Por eso termina en la exhortación esa después: venga, vamos a poner las cosas en claro, y les promete perdón, y les promete restauración, y entonces sí va a aceptar esas ofrendas, pero quiere que se pongan las cosas en claro. Poner las cosas en claro con Dios. Y en algún sentido, este pasaje de Romanos también nos habla de poner las cosas en claro con Dios. Por eso Pablo va a hablar ahí del antes, del después, va a hablar de varias cosas, pero introduciéndolo con la gracia. Él viene hablando de la gracia, y el versículo 15 dice: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Es como si Pablo viniera hablando con alguien y le explicaba acerca de lo que es la gracia, y se imagina la supuesta o posible respuesta de esta persona a modo de pregunta. Entonces, ¿qué? Si estamos bajo la gracia, ya pecamos, ¿no importa? Total, si estamos bajo la gracia, no estamos más bajo la ley. Y Pablo le dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de un cambio de estado. Dice, antes ustedes estaban bajo la ley, bajo el pecado, y pasan ahora a estar en otro estado, que es bajo la gracia. Antes no podían hacer otras cosas, no podían encontrar ese camino de Dios, no podían acercarse a Dios, no podían llegar a la comunión con Él, pero ahora que están bajo el estado de gracia, ¿cómo van a vivir de la misma manera que antes? Ahora que están bajo ese estado de gracia en el cual disfrutan de la presencia de Dios en su vida, ¿cómo van a buscar las mismas cosas que buscaban antes? Dice, de ninguna manera. Aquel que ha entrado en la esfera de la gracia busca al Señor, busca la comunión con Dios, busca la obediencia, le va saliendo porque el mismo Espíritu que mora en él lo va llevando a eso. Hay un cambio de estado. Y respecto a esto, nos dice por lo menos cuatro cosas el apóstol Pablo. La primera de ellas es que siempre obedecemos a alguien. Siempre obedecemos a alguien. Y acá él personifica el pecado y personifica la gracia. Dice el versículo 16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y aquí es como que personifica tanto el pecado como la obediencia. Dice, uno se somete a algo, ¿no? Y pensamos por lo general que somos libres. Y el discurso de las sociedades de hace siglos es que el hombre es libre y es libre para hacer lo que quiere. Pero Pablo nos dice que la realidad es otra, que la realidad es que siempre terminamos sometiéndonos a algo. Y en este caso dice, o se someten al pecado o se someten a la obediencia, pero no queda una tercera alternativa. Y no hay otro tipo de libertad. Dice, o se someten a algo o se someten a lo otro. O son esclavos del pecado o son esclavos de la obediencia. O son esclavos del pecado porque el que se entrega al pecado termina siendo su siervo y termina enganchado en ese pecado y después no puede salir de eso. O si están entregados a Cristo y bajo esta esfera de la gracia, entonces van a entregarse a la obediencia. Y van a poder hacerlo. Y esta obediencia los va a llevar a la justicia. La segunda cosa que podemos señalar es un reconocimiento que Pablo les hace. Primero les va a hacer un reconocimiento, pero después les va a hacer una exhortación. Pero les hace un reconocimiento. Versículos 17 al 18. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Acá Pablo viene a explicarles de dónde sale este poder llegar a ser esclavos de la justicia. Antes les dijo, o sos esclavo del pecado o sos esclavo de la justicia, de la obediencia. ¿Cómo es que se llega? Se llega habiendo sido liberados del pecado a través de la gracia de Dios. Es la única forma en la que podemos llegar a que nos parezca agradable esa obediencia a Dios, esa obediencia a sus mandatos. Entrar en esa esfera de la gracia. Él les reconoce esto, pero después los va a exhortar. Y después los va a exhortar porque tampoco es que es una cosa automática y absoluta, que hoy estoy bajo el pecado, me entrego a Cristo, ya estoy bajo la gracia, y entonces ya no tiene más influencia sobre mí el pecado, sino que es una cosa progresiva, en la que el Señor va trabajando en el corazón de sus hijos. Pero de todos modos nos hace pensar a nosotros bajo qué esfera estamos, a qué cosas nos estamos sometiendo, a qué cosas estamos sometiendo en nuestra vida, porque a unas o a otras siempre nos sometemos, y Dios lo sabe bien, y Dios los conoce bien. Y más allá de la imagen que uno pueda mostrar o de lo que se pueda esconder o no, Dios sabe a qué cosas nos estamos sometiendo. Y eso tiene sus consecuencias. Y Pablo habla de eso. Unas cosas llevan a la muerte, otras cosas llevan a la vida. Son dos caminos distintos, con consecuencias distintas. Después de hablar el apóstol Pablo de que siempre obedecemos a alguien y de hacerles un reconocimiento de que ellos ya se habían sometido de corazón a la enseñanza que les había sido transmitida, les habla de un antes. Después va a hablar de una hora, pero les habla primero de un antes. Versículos 19 al 21. Y se habla en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. El apóstol les dice, antes ustedes estaban sometidos a esas cosas. Antes esas cosas tenían dominio sobre ustedes. ¿Sí? Pero ahora cambiaron las cosas. Y en ese hablarles del antes, le mete por las dudas una exhortación. Ahora ofrézcanse para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Sí? Como les decía, en medio de esta cosa que es como un proceso, en la que Dios va trabajando con nosotros. Ofrecernos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Dice, antes no podían ofrecerse a la justicia que lleva a la santidad. No estaban ustedes, porque eso no está en la naturaleza humana. No está en la esencia del ser humano. No podían. Y hacían cosas en secreto que les daría vergüenza que se sepa que las hicieron. ¿Qué cosechaban? Cosas que ahora a ustedes los avergüenzan y los conducen a la muerte. Entonces habla de ese antes. Antes estaban ahí, pero el Señor los sacó de ahí para llevarlos a otra esfera, que es la esfera de la gracia. Y entonces pasa a hablar de la hora. Romanos 6:22 al 23. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se vincula ahí con el versículo 18, que ya había dicho, habiendo sido liberados del pecado. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, empiezan a cosechar otra cosa en su vida. Empiezan a cosechar santidad. Cosa que no podían cosechar mientras eran esclavos del pecado. Pero siempre está la tentación a volver a ser esclavos del pecado. Y por eso está la advertencia, nuevamente. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es interesante la forma en la que contrasta la paga del pecado con la dádiva de Dios. Hay un versus ahí. Paga del pecado versus dádiva de Dios. El pecado te paga. El pecado te paga por lo que vos haces. Vos pecás y te da algo, te paga. Hay una consecuencia. ¿Y con qué te paga? Con la muerte. Con la separación de Dios. Con la separación de lo divino, con la separación de lo que Dios tiene para vos. Te esclavizás, te sometés al pecado, vas a recibir una paga, vas a recibir un salario, vas a recibir una recompensa que te separa de Dios y de las cosas buenas que Dios tenía preparadas para vos. En cambio, dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta vida eterna en Cristo Jesús no es la paga por obedecer al Señor, sino es la dádiva de Dios. El pecado te paga, de Dios recibimos una dádiva. Y eso es la gracia, es ese favor inmerecido de Él. Recibimos algo que es un regalo, que es la vida eterna. ¿Sí? Y en consecuencia de esa vida eterna empezamos a cosechar una vida de santidad y una vida de comunión con Dios, que nos lleva a una vida eterna con Él. Fíjense qué diferente que es la cosa, qué diferente que es el trato que Dios quiere tener con nosotros, que el trato que nos ofrece las tinieblas. Y hay solamente estos dos caminos. Y quizás alguno dice hoy, bueno, yo no sabía cómo era esto y siempre traté de hacer las cosas lo mejor que pude, pero todavía no acepté ese regalo de Dios, esa gracia de Dios, y es un buen momento para entregarle la vida a Cristo. Es un buen momento para decirle a Cristo: acepto realmente que necesito de esa gracia, de ese favor inmerecido tuyo para poder estar con vos siempre. Oremos. Dios, venimos ante ti con nuestras necesidades, con nuestras cargas, con nuestras alegrías, con nuestros dolores. Vos conocés cómo vino cada uno esta mañana. Vinimos a adorarte, pero para que vos recibas esa adoración, sabemos que necesitamos que vos perdones nuestros pecados. Gracias que vos nos prometés que, aunque nuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve, y que si son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Porque vos podés cambiar las cosas que nosotros no podemos cambiar en nuestra vida. Señor, que cuando nos preguntaba si Isaías, ¿están dispuestos a obedecer?, nuestra respuesta sea un sí, con tu ayuda, Señor, con la ayuda de tu Espíritu. Sabemos que en nosotros no está la fuerza para poder obedecerte en todo ni seguirte en todo como vos te mereces. Pero necesitamos de esa gracia, de esa dádiva tuya. Te damos gracias que no estamos ya bajo la ley. Te damos gracias que ya no hay más condenación para nosotros porque creemos en Cristo, porque te hemos entregado nuestra vida. Y si alguien no lo hizo hasta ahora, puede hacerlo en este momento y puede entregarle la vida al Señor. Y decirle: Señor, dejo el camino de desobediencia, dejo el camino de la oscuridad, dejo el camino, mi propio camino, para empezar a caminar por tu senda, para empezar a caminar en tu gracia. Quiero entrar en esa esfera de la gracia. Y si se lo decís así, el Señor te recibe en sus brazos, y para vos hay vida eterna en Cristo Jesús. Señor, que salgamos de aquí todos dichosos de disfrutar de la comunión contigo y de la esperanza certera de la vida eterna. Gracias, Dios. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a no apartarnos de ti, ayúdanos a vencer las tentaciones que se nos presentan en la vida. Ayúdanos, Señor, a transitar realmente tomados de tu mano. Señor, ayúdanos a no salirnos en ningún momento de esta esfera de la gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.